tuyo, seguimos, envolvimos y somos iguales. Así es, vamos ahora a conectarnos con nuestro móvil que no se movilizó, como habían dicho, hacia para hablar sobre nuestro vecino Néstor Jaimes con vecinos y vecinas, sino se encuentra en la Plaza San Martín en este momento en la convocatoria que habían realizado. Así que nos vamos hasta allá. Nos vamos para allá. Ya llega la radio en tu barrio. O tu paraje. Todas las semanas en un lugar diferente, con problemas, reclamos y proyectos diferentes. La radio en tu barrio. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo están por allá? Cuéntenos dónde se encuentran en este momento. Bueno, buenos días, compañeras. Acá estamos con Lautaro Capeche en la Plaza San Martín. Estamos viendo cómo llega gente. Buen día, chica, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho viento. ¿Cómo andan, sí, compañeras? Bien, bien, bien. Por acá todo bien. ¿Cómo está todo por allá? Mira, además del mucho viento, se está acercando bastante vecinas y vecinos a la Plaza San Martín. Integrantes también de comunidades mapuches se están acercando a la plaza. Por ahora suenan los cultrunes y las trutrucas, por lo que se ve y lo que se escucha. Hay bastantes vecinas y vecinos que se van acercando y me parece que lo indicado, por lo menos al momento, sería ir acercándonos a alguno de ellos, ir preguntándoles por qué están acá. Me parece que sería, porque no sé si ya mismo van a arrancar a hablar o no sé cuál va a ser la dinámica del día de hoy, así que podemos arrancar, vamos por acá, me parece. Dale, les escuchamos. A ver, le pedimos acá. Buenas, Mai, ¿cómo estás? Bye, bye. Estamos al aire. ¿Todo bien? Bye, bye. Sí, te arrebaté así, pero me parece que amerita la situación. ¿Sos pobladora de una comunidad? Sí, claro, en Chemilia Iris Romero. Soy pobladora de la comunidad Curruinca, el paraje Pailamenuco, y estamos acá. La verdad es que dolidos, con mucha impotencia, con mucha bronca, pero con esa fuerza de salir a denunciar tanta injusticia, tanto avasallamiento, tanto de lo que ya pensábamos que no volvería, porque tanto pantomima que se hizo de la interculturalidad y demás, pero lamentablemente en los hechos se da totalmente lo contrario. Iris, quizás que me parece que lo más fuerte de lo que estamos viviendo en este momento es la detención de mujeres, la detención de mujeres embarazadas, la detención de mujeres lactando, como que incluso parece que hay más saña, ¿no? Con sobre el pueblo mapuche y encima sobre mujeres. El dolor que provoca la reacción nuestra como mamás, como mujeres, y la verdad es que eso es lo que realmente hace que nos indigne que se esté levantando en distintos lugares del pueblo mapuche a denunciar esto. Por un lado, por ser mujeres, los niños que lamentablemente han quedado una vez más vulnerados, totalmente vulnerados sus derechos. Y ni hablar cuando hablamos de la Machi Betiana, una mujer joven, mapuche, mamá y machi, nuestra primer machi aquí en Puebla, y así la tratan. Pareciera que quieren una vez más ensañarse con nuestras autoridades filosóficas, pero bueno, estamos aquí también para darnos fuerza, para darle fuerza, para enviarle fuerza a ellas, también a los también que no son nombrados, sin embargo ellos están resistiendo en el territorio, y para darnos y darle fuerza a cada uno de ellos y saber que en estos tiempos más que nunca tenemos que estar de pie, hacer en el Ipún, confiar más que nunca en este Huaylmapu que nos va a devolver más fuerza, porque este sistema no opresor una vez más quiere callarnos, matarnos, pero no lo van a lograr. Aquí estamos vivos porque queremos la vida, porque amamos la vida, porque amamos el territorio y porque queremos el territorio no solo para nosotros, para toda la sociedad. Mayu Miris, no sé si hay algo más que quieras agregar, contar, decir a las audiencias que nos están escuchando en este momento. A la sociedad en general, sobre todo a los mapuches, que no miremos por la ventana, todo lo que está pasando, que no, que lo que pasa continuamente en la retina, en los ojos, en la tele, no nos duerma, no nos deje ahí anonadados, que nos movilice, que nos saque, que podamos defender, que pensemos que mucho de lo que está ocurriendo hoy ya pasó a nuestros bisabuelos. Muchas ñañas que hoy amamantan, que no pueden hacerlos tranquilas, así como en aquellas épocas ya le cortaban los senos a nuestras bisabuelas. Pero muchos de ellos sacaron fuerza de donde no había para seguir resistiendo, por eso estamos nosotros acá. De eso tenemos que ser conscientes, por eso vivimos, por eso estamos. Así que por eso no nos quedemos dormidos, y a la sociedad en general también, que piense, que reconozca, que no se quede inmune, que salga y que nos acompañe en esto de exigir en los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos del pueblo mapuche. Muchísimas gracias, Iris. Ahí estamos. Bueno, se empieza cada vez más. Ahora nos dimos, estábamos de espaldas a la gente, nos acabamos de dar vuelta de vuelta y un montón de vecinas y vecinos se encuentran reunidos en este lugar. Bueno, yo propondría que vayamos así. No, sí, vamos para allá y vamos viendo. A ver, mira acá. Mai Mai, buen día. Estamos al aire en este momento. ¿Cómo estás? Mai Mai. Bien, ¿vos? Acá andamos en la lucha. Mira, ¿por qué no le explicamos a aquel que desconoce qué es una machi? Mai Mai compuché, incheta milta colupan y piñenta, miles bun, paila menuco. Lo que quiero decir es que soy Mirta, del paraje Pailamenuco, San Martín de los Andes, guaría medio San Martín de los Andes. Pitahuica lo voy a decir. La machi es nuestra persona que dirige lo que es el conocimiento ancestral. Están atentando con nuestra religiosidad mapuche hace más de un siglo que vienen reprimiéndonos, haciendo de nuestra religiosidad al existencialismo muchas veces. Y el claro mensaje es, déjense de joder indio, que la machi, así como unos par de años en la conquista del desierto, les va a volver a pasar. Ese es el mensaje. Pero sepan que somos un cumbi filial, que somos una nación con conocimiento, con educación, con una lengua materna. No se olviden que somos una identidad territorial, tanto de la cordillera, de los Andes, aquí y allá. El Mapudungún es nuestro pueblo. El Mapudungún es nuestra lengua materna. La machi es nuestra doctora de medicina natural, en donde nuestro regüe, la machi, ella con su conocimiento, prepara a las personas que tiene y entra en desequilibrio, ya sea espiritual, religioso, o mental, o su espíritu. Y eso quiere decir que la machi tiene conexión con nuestros ancestros para poder darle la salud a esa persona que entró en enfermedad. Eso es nuestra machi. Y hoy se están levantando, desde nuestro pueblo mapu, se están levantando. Y nos quieren decir, no se levante. Eso. Mirta, no sé si hay algo más que querés agregar, contar. Me parecía importante destacar que era una machi, porque si no queda ahí, viste, la machi en el aire, y era importante destacar el rol de la machi. Pero más allá del rol de la machi, la convocatoria abierta, invitar a los vecinos, a las vecinas, nos parece que es súper importante en el día de hoy. Me parece que es importante San Martín de los Andes, en un lugar en donde se ha sentado en esta plaza. Voy a llevar un poco la historia. Se nace San Martín de los Andes, crece, y la plaza esta, aquí estuvo nuestro lonco. La ruca la tenía en este territorio. Se asentó San Martín de los Andes en el valle este con el ejército y sacó al lonco. Se tuvo que ir a Quilaquina, nuestra gente, nuestra familia, a Quilaquina, a Trompul, a Pilpil y en Pailamenuco. Somos una unidad territorial. Y después nacen otras comunidades, que cualquiera puede decir que nuestra comunidad no existió. Sí, somos persistentes a este San Martín de los Andes. Este San Martín de los Andes se está en territorio ancestral mapuche. Y por eso, los que nos levantamos con nuestra identidad territorial, San Martín, Pitahuenca, San Martín. Acá es Puelmapo. Uh-huh. Y convocar a las vecinas y a los vecinos que muchas veces en el hospital lo ningonean, la machi lo puede atender. Entonces, la machi es ancestral. La machi es la que recupera la manera de poder entender por qué nos enfermamos. Uh-huh. Esa es nuestra religión mapuche. La machi se despierta y se conmueve a través de nuestra religiosidad mapuche. Eso se tiene que entender así. Cuando hay una machi que se levanta, nos conmovemos todos y la defendemos entre todos, porque fueron las primeras brujas que la llamaron en la conquista, que habían que aniquilarla, porque se dieron cuenta que era nuestra sabiduría. Hoy lo quieren volver a hacer, pero los tiempos también han cambiado. Gracias, Mirta. No queda mucho más. Me parece súper importante que estemos tantos en la plaza defendiendo esto, que nos parece súper, súper interesante para todos. Bueno, no, como es una de fiel, y invitarlos a la ñaña y a la miel, y al compañero y a la compañera, porque este territorio lo compartimos y estamos en una sociedad en donde tenemos que trabajar por una interculturalidad y reconocernos como una cultura diferente. Entonces esos procesos no lo van a parar. Gracias, Mañún. Mañún. Seguimos, soltamos al aire. Mari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Más o menos. Con de buen. Con bronca. Con tristeza a la vez también. Como esto, este estado, ¿no? Sí, que como hace 140 años, 144 años que ha invadido aquel por el mapa. Por esas tierras, ¿no? Por esas tierras, entregárselo a la gente de poder, como ha dicho este gobierno de la ultraderecha, que digamos disfrazado de buena gente, un gobierno del pueblo, ¿no? Donde si bien asumido ha dicho que Argentina, los argentinos venían de los barcos, ¿no? Y queda claro, ¿no? Queda muy claro de que para quién gobierna. Hace un par de días atrás la justicia de Río Negro va en contra de Lewin, pero no hay represión, no hay desalojo. Así es donde tenemos nuestra animache aquí por el mapa, que se ha levantado hace 50 años después de la barbarie que ha hecho el Estado aquí, acompañado con la religión del catolicismo. Donde están parques nacionales, también en ese territorio donde tenían la escuela de parques nacionales, ¿no? Que son los que empujan también parte de esta genocidio, digamos, ¿no? Porque hasta el día todavía no han buscado muchos peñis que están en el Huincul, a través de perros, a través de con armas de guerra. Me decía un peñi. Bronca, peñi. Bronca porque la sociedad en sí está muy callada, ¿no? Los medios monopólicos callados, cómplices de esta genocidio hacia el pueblo mapuche. No ha terminado, ven. Y bronca también con muchos dirigentes mapuche, ¿no? Yanacona, que se largan a transar con los gobiernos de turno, con la gente de poder, negociando nuestros territorios muchas veces. En que no somos ajenos aquí tampoco los otros, ven. Impotencia con eso, ¿no? Impotencia porque falta tanta conciencia, tanta claridad. Si no despertamos, ven, estamos todos. Pensaba, digo, estamos pasito del 11 de octubre, y parece que retrocedimos, no sé, 500 años, ¿no? 529 años atrás, 529 años atrás nuevamente, han bajado nuevamente de los barcos, ahora no bajaron de los barcos, sino bajaron de los aviones. De los aviones, ¿no? Bajaron de los aviones, con toda la fuerza represiva que tienen los estados, ¿no? Están mostrando, ¿no? Todo el armamento que tienen para defender los intereses de los grandes empresarios, ¿no? De los terratenientes, los que siempre financiaron para llegar aquí al Gualmapu, desde que cambiaron la Constitución Nacional del Estado argentino en 1853. Acompañado por la sociedad rural, por todas las mierdas que están aquí, disculpando la palabra, no. Porque no son otra basura, son. Los gobiernos, los políticos, todos los políticos siempre van a responder a los poderes económicos. Peña. Jamás a la gente trabajadora y jamás a los pueblos originarios. A la gente consciente, a la gente de los pueblos originarios, procedente al pueblo mapuche aquí en Neuquén, a despertar. Los gobiernos, los políticos jamás van a gobernar para nosotros, o sea, solamente para el voto, pero no van a gobernar para nosotros. Vení, te dejo, empezó ahí y vamos a acercarnos a la ceremonia. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para acercarnos. Permiso. Bien, ahí los estamos escuchando atentamente, Martín. Lautaro, ¿no? En el marco del territorio y de un territorio montaña. Intercultural, también así pensando que lo que sucede en San Martín de los Andes, así que ahí tomamos lo que se está diciendo en Plaza San Martín. Mapuche y no mapuche también. ¿Sí? ¿Cómo? ¿A un fogón? Ahora, ya. Alejandro, más que nada, Alejandro. Primeramente sacamos las razones por las que estamos aquí. Feliz. ¿Cómo como la miel? ¿Te unita a Spaita en Kebun? Ya, sí. También todas. ¿La miel? ¿Que no beba? Ah, ¿ya por la miel? ¿Don Co? ¿Te imita? ¿Saquen y por cómo? Las mujeres, a las mías que nos están acompañando, yo voy a hablar acá. Bien, nos vamos acercando, nos vamos organizando. Yo me voy a poner cerquita del Lonco Carlos. Porque no todos somos hablantes mapuche y no todos pueden llegar a entender nuestra cosmovisión. Para poder entender nuestra cosmovisión que está siendo afectada de nuestra religión, tenemos que entender todo lo que nos está pasando. La Machi es la que ordena el rehue, nuestra educación, nuestra formación mapuche. Están atentando con nuestra religión mapuche. La Machi es la que nos educa. Y lamentablemente en Puel Mapu nos pasó que los vinieron a conquistar y mataron a todas las machis, porque se dieron cuenta el Huinca que era nuestra fortaleza. Hoy nuevamente nos están diciendo, si se paran les pasa esto, los llevamos presos como hace tantos años a Buenos Aires. ¡Olvídense de Mapudungún! ¡Olvídense de su religiosidad! ¡Olvídense de que tenemos territorio! La libertad lo tenemos en el territorio, trabajémoslo, nos están diciendo. Y las madres de parimos los hijos, los huaychafes, los coná, los loncos, hasta fiam, las machis. Nuestro rehue nos da el saber, nuestra religiosidad está siendo atentada hoy, puñaña pulamien. Mapuche y no mapuche. Nosotros tenemos una religión y tenemos que defenderla. Pitahuinca dijo que no teníamos que hablar mapudungún. No teníamos que levantar nuestra bandera. Ahí está diciendo la memoria de eso en los rojos. En donde una niña se desarrolla. El conocimiento y la memoria histórica no la podemos olvidar. Pitahuinca lo digo. Entonces no nos podemos silenciar. Nos está afectando a las mujeres trabajadoras de la sociedad. Esa sociedad en la que nos construimos a través de la interculturalidad, en donde nos podemos reconocer o lo ningoneamos. No nos ningoneen más. ¡Fecamuten! También, al principio agradecerle a todos los que no son mapuches, que están solidarizándose con nosotros, con nuestros sentimientos como mujeres, como madres, como la miel. Nosotros nos paramos para defender a nuestra machi, Betiana en este caso, la primer machi que está surgiendo en el Puel Mapu. Todos conocemos que en Chile hay machi. En el Puel Mapu es nuestra primer machi, por eso nos quieren acallar. Nos quieren matar, nos quieren maltratar, terminar con nuestra machi, terminar con ese hijo que tiene la machi, porque ningún, no quieren que una mujer siga pariendo mapuche, porque para el Estado es mucho reconocer el territorio para los mapuches. Por eso lo sacaron de ahí, lo están llevando, se lo trasladan a otro lado, para dejarlo desamparado de la familia. Por eso les agradecemos a todos los que están hoy aquí y tenemos la intención de marchar hacia por el centro de San Martín para que escuchen, para que vean lo que está pasando. Hay gente que no le está interesando nada por visualizar lo que está, lo que le está pasando. Nosotros como mapuche estamos sintiendo el dolor hace un día con, desde que lo que está pasando allá. Anoche nos enteramos que una lamien está pariendo, estaba pariendo esposada. Entonces, presa, esposada, donde no le permitían sacarle las esposas. Eso es aberrante. Oye, como sociedad, no mapuche y peor, nosotros nos sentimos agredidos como mapuche. Entonces hay organismos de los derechos humanos, como decíamos, y no están siendo escuchados. También lo que decíamos hoy, los gobiernos dijeron parecerse diferentes y hoy no están siéndose cómplices con un, llevando un mensaje que una mujer como Patricia Bullrich, con el odio que lleva adelante, está convocando para, la, para generar más odio, como la gobernadora de Río Negro, que ella también está generando todo ese odio contra los mapuches, contra una sociedad pobre. Porque hoy por hoy somos los mapuches, pero en cualquier momento va a ser la sociedad pobre. Y ellos se suman cuando se decían diferentes. Hoy por hoy el ministro de Justicia y de Seguridad diciendo que no hubo violencia en un desalojo. ¿Qué desalojo no es violento? Cuando lo sacan a los hijos, a las madres de su casa, es un desalojo violento. ¿Van a decir que no? Y ellos agarran y dicen eso, dejan herido el corazón, dejan herido el sentimiento de cada niño. Tal vez no sangra, pero sangra por dentro, visualmente no sangra, pero ese dolor sangra por dentro, porque eso ya sucedió en nuestros antepasados y pareciera que esto hubiera terminado y hoy por hoy sigue pasando. Entonces, le agradecemos a todos los que están entendiendo y que le pedimos que nos ayuden a difundir, a repudiar lo que está pasando. Nosotros como madres tenemos que hoy salir a defender nuestra machi. Todos tenemos un sentimiento que nos está hiriendo el corazón, porque una machi, nosotros somos mapuche, pero una machi necesita su regue para vivir todos los días, donde ellas fortalecen, nos fortalecen a todos en su regue. No lo pueden hacer en cualquier lugar, no lo pueden hacer en una ciudad, eso lo tienen que entender. Entonces, necesitamos que nos apoyen, que nos vean, que nos, por lo menos nos respeten, porque eso está plasmado en la Constitución, que nos den el derecho a nuestra religiosidad, que lo podamos ejercer. Y hoy están violando aquello, el Estado que está hoy, que se decía diferente, también está violando esos derechos que están en la Constitución Nacional. Cuando se habla de la persistencia, están sacando a los mapuches, que era el pueblo persistente al Estado, y no son capaces. Cuando Fernández decía que el desalojo se hizo con tranquilidad y que se pudo hacer pacíficamente, que se pudo hacer tranquilo un desalojo, claro, ellos parecían, se sentían, se sienten con fortaleza porque lo hicieron a los mapuches, pero no tienen el coraje de hacerlo con los terratenientes que están, con los extranjeros. En esta plaza, hace poco se juntaron los que defienden la soberanía nacional, y entonces hoy por hoy no son capaces de decir la soberanía, se lo están quitando los extranjeros, no los mapuches, porque los mapuches estábamos acá, nuestros antepasados estaban ocupando la Patagonia. Entonces de eso es lo que están, y hoy un inglés le viene a ocupar un territorio, le viene a ocupar Lagos, y entonces no son capaces de salir, los que defienden la patria y la soberanía argentina. Entonces, por eso, tantas cosas que uno le indigna lo que está pasando y queremos que levantar la voz como mujeres, como la miel, como decía hoy la miel, nosotros estamos pariendo y eso nos quieren negar, para no tener que garantizarle el derecho al pueblo mapuche. Y hoy también decía la Patricia Bullrich, lo hace porque siente odio. Ella fue la que tuvo que ganarse en el banquillo de los acusados y eso le provocó bronca, odio, por eso que lo tuvo que hacer, porque ella fue la culpable de la muerte de un lamien de allá del lago Macardi y tuvo que llegarse a ser acusada y eso es lo que le molestó, por eso generó toda esta violencia, ¿no? Y respaldada por el gobierno actual. Por eso es lo que nos indigna y nos convoca y agradecerle a todos y en un momento poder, el que pueda, quiera expresar su voz y si no también podemos marchar hacia arriba. Como me presenté como Currenca Leticia y a la vez soy queño de una machi de Gulumapo, machi Rosa Barbosa, que ha estado presente en este mismo lugar donde hoy estamos presentes, donde hemos levantado el kimún de nuestros ancestros. Hoy me toca otra vez estar aquí y voy a levantar la palabra de la machi Rosa, que ha enviado al pueblo mapuche. ¿Peley? La machi Rosa dice, ella está en este momento presente con nosotros e invita al mapuche y al no mapuche a unirse a esta lucha territorial. Bien, Feleca, que somos hijos de la Mapu. Pelén, no hemos cruzado ningún mar. Nacimos en esta tierra como mapuche que somos. Pelén, ¿tay? Eso dice la Mati. Somos hijos de la tierra. No vinimos del otro lado del mar. Estamos defendiendo el territorio que hoy dice ser argentino. En cualquier momento. Pueden estar otras banderas y no la Argentina parada en ese lugar. Sin embargo, el mapuche, nuestros ancestros, todo esto que aparece aquí, que es bandera de machi, va a estar siempre elevada, siempre por el territorio, siempre por el nación, defendiéndolo al Huincul, al Amahuiz, al Cayenco, al Lahuén. ¿Veis? Levántala y Mapulamien, levantemos la voz como mujer mapuche, porque corre por nuestra sangre. Hoy es deber de pedir por estas lamienes que están pasando estas circunstancias, ese niño o esa niña que ha nacido en Macardi, que sea un buen huachafe. ¡Pelay! Para el pueblo mapuche, que va a tener historia esa niña o ese joven, va a tener historia ustedes también que han acompañado a esa madre ahí sufriendo en ese lugar, la machi betiana que está ahí también detenida en su rehue. ¿Cómo me aguanto la imagen? ¡Machi betiana! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Es el mensaje de la machi. Se van a levantar 10 más huichafe con ese niño en el Juan Machi. A no decaer y a no estar triste, a levantar la frente, a levantar nuestro tercer ojo como mapuche. Fíjense quién está pisando el territorio. Fíjense quién entra y quién sale, mapuche. ¡Cumón! ¿Qué mundo nuestros ancestros se necesita hoy y siempre? Nuestro corazón se estruja de dolor. Sin embargo, por ese dolor estamos aquí. Porque el dolor no nos tiene que paralizar. El dolor no nos tiene que dejar ahí llorando. El dolor nos tiene que hacer reaccionar. El dolor nos tiene que hacer salir. El dolor tenemos que entregarlo a la Mapu para que vuelva en vida, para que vuelva otra vez con mejores sentimientos. Porque no solo pensamos en nosotros y en nuestros hijos, pensamos en la otra sociedad. ¿Qué tienen en la cabeza esta gente? ¿Cómo puedo ir a dormir Fernández cuando lanza semejante resolución para salir 250 efectivos a cazar 30 mapuches? ¿Cómo puedo dormir Fernández? ¿Cómo pudo dormir la gobernadora de Río Negro cuando había una mamá presa con su bebé? Otra mamá a punto de parir. ¿Cómo pudieron estar dormidos tranquilos sabiendo que habían niños perdidos en la montaña llenos de miedo? Por eso estamos acá. Porque repudiamos la injusticia. Porque repudiamos a estos señores que dicen ser los gobiernos. ¿Gobiernos de quién? Son cadetes de las empresas multinacionales. Estamos acá y salimos. Agradecemos a la gente que tuvo esa posibilidad de reunirnos, de decir juntémonos y salgamos. Jóvenes, jóvenes mapuches que están convencidos de su ser, de su sangre, de su kimun, de su conciencia. Por eso estamos acá. Gracias a todos, a cada uno, mapuches y no mapuches. Porque en definitiva, lo que estamos, nosotros estamos defendiendo es la vida del territorio que tiene muchas vidas, la vida de nuestras mujeres que engendramos vida, la vida de nuestros hijos. De ese dolor que otra vez nos lleva a la memoria, cómo fueron llevados y encarcelados nuestros bisabuelos, cómo fueron cortados en sus garrones, en sus piernas para que no caminen. Otra vez hicieron nuestra ñaña el mismo camino a Buenos Aires. Otra vez. ¿Eh? Esta vez solamente la única diferencia que fueron en avión. Vaya, vaya qué diferencia. Y después resulta que los salvajes somos nosotros. Los salvajes somos nosotros. Resulta que hay una ñaña. Y se están levantando las machis para darnos salud otra vez. No solo a los mapuches, a los no mapuches también. Y no lo alcanza a ver esta sociedad que no ha dicho nada, que ningún político sale a decir nada. Nadie es tan sordo. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Estamos aquí porque de eso, de ese dolor tiene que salir vida. Y eso es lo que le tenemos que impregnar y eso es lo que le tenemos que devolver a la ñaña machi petiana y a cada una de las ñañas y a cada uno de los lamien, porque sus compañeros, ellas están presas e incomunicadas y sus compañeros siguen en el territorio. Sus hijos siguen peleando. Por eso estamos acá y la verdad que Nehuentuleín, con Uñaña, todos, es necesario que utilicemos las herramientas que tenemos en este momento, las redes sociales, utilicémoslas, tenémoslas. Hoy hace 30 años se empezó a visualizar esta Buenufoye. Que hoy llenemos las redes de Buenufoye pidiendo por la libertad de nuestras ñañas. Llenémoslo, saquemos de tapa, de esos diarios que nos mienten, que le mienten a la sociedad todos los días y que arreglan su discurso. para los intereses de unos pocos. Porque todos estos que no salen, que les importa tres cominos, solo tienen tierra en sus uñas. Y poco piensan, poco pueden pensar que van a tener sus hijos. Se canten la mienta. Luisa Cayún, Lonco de los Cayún. Estoy muy... con el corazón muy oprimido de lo que está pasando. Agradecer a todos los que hoy están presentes acá en esta plaza. Ya vuelto ñaña, Lonco. A la sociedad no mapuche que entiende lo que está pasando y lo está solidarizando con el pueblo mapuche, con las ñañas que están en presa, que están sufriendo, los niños. Cuéntelo a mí, repudiar este estado de represión que hoy está acá en lo que está sucediendo en Villa Mascardi. Solamente agradecer a todos. Pele. También, ahí está pidiendo el segundo. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puñaña, Pu Inchin, Pu Somo, Chasculein Checa, Tain, Compain, Lamien, Buenchu, Ñein, Quiñezumú. Nosotros somos Trasculeín, las mujeres de Trasculeín queremos transmitir nuestra palabra. Nos toca, estamos muy atravesadas por la situación de nuestro aislamiento, con la que compartimos nuestro camino, nuestro territorio, nuestra recuperación lingüística, cultural. No podemos negar el dolor que nos produce el avasallamiento hacia nuestras niñeces que venimos luchando tanto por acompañar, niñeces dignas. Queremos más violencia para nuestras niñeces. No queremos que siga sucediendo lo que sucedió históricamente desde hace 150 años en este territorio con nuestras niñeces. Es responsabilidad del Estado, no nos vamos a cansar nunca de decir que el Estado es genocida, es racista, es machista, es violento, es asesino. Es Estado el que pasó, todos, no importa la bandera, son todos iguales, nadie... Fernández es un winca asqueroso que se abre gambas, que no se hace cargo de esta situación, que sus declaraciones son nefastas. Pedimos nosotras, nuestra palabra es pedir acompañamiento a las organizaciones feministas. Nuestras compañeras están siendo violentadas sistemáticamente. Esta mañana parió nuestra Lamien en condiciones indignas, nefastas. Necesitamos que, como dice la Lamien Iris, las redes de verdad, ustedes pongan cuerpo, no solo redes, que multipliquen. Esto es hoy y no termina, es una lucha inmensa para nosotros, porque... estamos muy agradecidos del acompañamiento de Pulamien no mapuche, pero leer y cargar con tanto odio y racismo siendo mapuche no es moco de pavo. Entonces, queremos que sepan que quieren terminar con nosotros. Y eso no sucedió ni va a suceder porque seguimos brotando. No solo seguimos brotando, sino que estamos poniendo cuerpo para recuperar nuestra identidad, que nos fue robada, que nos fue sacada, que nos fue vaciada, para poder acompañar a las niñeces, brindarles cariño, seguridad, a pesar de que viven en un mundo hostil, donde todos guardan su quintita, su terreno, su lugarcito, están con los ojos vendados, se llenan la boca hablando de una interculturalidad que no existe. Y no piensan en que están haciendo el caldo gordo a los extranjeros extractivistas, que lo único que traen es muerte, no solo para nosotros los mapuches, sino para todos los que habitamos este territorio. No va a haber vida para nosotros, no va a haber vida para nadie si no despertamos. Así que nosotras como mujeres y acompañadas por nuestros lamien trasculeinches, les pedimos que sigan atentos, que acompañen las organizaciones que tanto se movilizan, a las que también nosotros hemos acompañado, que tomen acciones concretas, que acompañen, que multipliquen, que seamos muchos para visibilizar esta situación que es muy dolorosa para nosotros, pero que de algún modo también siempre nos sigue uniendo y fortaleciendo, porque creen que la del dolor nos va a callar, y el dolor lo único que hace es hacernos estar más juntos y seguir avanzando. Así es que Nehuentuleymun, Ulamien, nosotros estamos pensando desde siempre, todo el tiempo, en nuestra machi betiana con la que hemos compartido, con sus hijos, con sus niñeces. Despertarnos con esta noticia es muy doloroso, entendiendo que nosotros compartimos con esas niñeces. Así que permanezcamos juntos, unidos y con fuerza, para poder seguir acompañando a Puñaña, que están en esta situación tan grave y tan violenta. Mañum, Pentre Mañum, Sente Puiñizum. Atropello hacia el Lasken Wincul Mapo, a ese los. Se dice los, pero dentro de un los hay familia, hay padres, hay madres, hay pichiqueche, pichique huanchón, pichique somó, niños, niñas, hay una vida, hay un rehue. Lo que hemos transitado por ese espacio territorial, hemos podido compartir con esa gente. Para el Estado, los terroristas, los supuestos violadores de un espacio territorial. Y pregunto, ¿no lo dice así la Constitución argentina? Manga de berceros, Peñi Bulamien. Ellos tienen el sartén por el mango. Ellos tienen el sartén por el mango porque son los que hacen las leyes. Son los que hacen los decretos. Son los que hacen la ordenanza. Ellos tienen todo el día que les dé gusto y gana. Nos irán a atropellar a nosotros también. Nadie está libre con esta forma de pensar y de sentir Pupeñi Blanien con Puché a los no mapuche. Nosotros recordamos el espacio territorial porque sabemos lo que significa el espacio territorial, porque por más plata que tengan, si no hay donde levantar una ruca, si no hay donde sacar un agua limpia, no hay más Pupeñi, no hay vida. Entiéndanlo y acompáñenlo en esta recuperación, en esta lucha. ¿Por qué hoy les tocó hablar a Nacho Lamien? También tiene que ver con Normogen, Norkimun, el Norgenam de una machi. Ella ordena que tiene que ser así. Y nosotros como Conca tenemos que respetar ese Kimun, ese Kelam que entrega una machi. Compula bien, Tawichale, que aguanta y eso gobernado. Pero no, ahí está. Cada uno de ustedes aquí debe representar algún pensamiento con seguridad. Queda abierto, primeramente mi Peñi, me dio la palabra. Pero los que tengan voluntad de acompañarnos con su palabra, con su presencia, poderle entregar la palabra también, la posibilidad de hablar. Pero sí, también de Bulumapo. También ninguno más, pues llega el mensaje, Peñi también. Ni de otro incón. Y yo los quiero invitar, convocar, para mañana, si fuera posible. ¿Dónde nos juntaremos? Para pedir por esa Peñi, por esa ñaña, por esa ñuque, güeñu quemo, na junta chiqueche. Como dijo mi Damián, ojalá que sea un gran huichafe. Porque no van a poder parir, no van a poder cortar la vida de nuestro chiqueché. Esa bandera que representa esa sangre. Esa no es muerte, la sangre es vida. A través de cómpula mien. Yo quisiera que mañana nos pudiéramos juntar. Será en la costa del lago, en algún lugar representativo. Seguramente que después lo vamos a conversar con Peñi Lamien para ordenar ese trabajo. Y los invitamos también a ser parte. Va a ser muy temprano, no cabe duda. Si paita comene buen, meliquiliwen, echuliwen, cayuliwen. Tiene que ser bien desde las 4 de la mañana en adelante sacar el pensamiento. Si no saben hablar mapudungún, pero supuestamente tienen uno ahí arriba también, le dicen el barba, le dicen el todopoderoso. Nosotros le decimos chau genechen, nuestro tachau, el queteo, de diferente forma lo nombramos. A ese nehuen, compu que nehuen meuta. Al coto le intape un maguen fachante maita cacumere, pisuan fachante maita fechita uno. A cada pensamiento que salió en esta mañana, en este mediodía. Peñi y algunos de alguna organización, porque muchas veces aquí hay organizaciones que ocupan nuestro territorio. Queremos que saque su palabra. Qué dolor, Peñi, por la miel, muy bueno hoy, porque aquí muchas veces no se toma conciencia de lo que significa perder el espacio territorial, su lugar donde vive, su roca, porque tenemos un título de propiedad. Podemos entregar el territorio a manos de extranjeros, a manos de Huinca también. Atención también, Peñi, pues la miel. Nuestros dirigentes tienen que entender de una vez por todas que el territorio es para nosotros, que para eso fue la lucha que hicieron nuestros loncos. Que para eso es la historia que hicieron Bartolomé Curubinca aquí, Abel Curubinca, Francisco Curubinca, Amadeo Curubinca, Francisco Amadeo Curubinca, todos esos nombres. Ese territorio tiene que seguir siendo para nosotros, para las futuras generaciones, como dicen siempre. Veo algunas caras conocidas, ojalá, no solamente en las redes sociales, sino aquí también entreguen su mensaje, su palabra. Porque hay madres que están sufriendo. Porque hay pichiqueche que no, mañana no van a poder jugar como jugaban en la fase territorial. Lo que ha pasado, lo que han dicho aquí, mi Lamien, con total certeza, como hace 150 años atrás lo llevaron a la Lamien. por luchar por el único delito de ser mapuche y de ocupar un territorio que les pertenece por posesión ancestral, peñi también. Como en 1976 una mujer padre dentro de un calabozo. ¡Qué vergüenza! Después hablan de democracia, después hablan del derecho a los niños, de la no violencia contra las mujeres. ¡Pelé, loco! ¡Nosotros somos los calabozos! ¡Nosotros somos los brutos! Nosotros somos los... No sé de cuántas formas nos han catalogado, calificado aquí en este espacio territorial. Pero nosotros no hacemos eso, peñi Lamien. Y nos enorgullece. Le agradezco a la Lamien que hayan tenido el coraje de sacar su palabra, porque ellos paren a los loncos, porque mis Lamien son las que paren a los huertén, a los cona, a cada uno de los que están aquí hoy presentes, son nuestra Lamien, la que para la Pache. Una buena lucha. Por último, para los Kimmel Tufé, los maestros mapuche, vayan pensando cómo le van a decir a los chicos. Porque no se lo, porque esto no va a ser generar violencia, como dicen siempre, generamos violencia. Es traspasar lo que a nosotros también en algún momento nos dijeron, cómo nos trataron, cómo trataron a nuestro cuifiqueche bien. No somos terroristas. Porque seguramente que mañana también van a salir a decir que estamos hablando del Gualmapu. No saben ni dónde están parados muchos de lo que hablan del Gualmapu. El Gualmapu es todo el territorio que alcanzamos a ver. ¿Y quién es dueño de eso? Nadie, peñi Lamien. Ocupamos un sector del espacio territorial. Pero nadie, ni Argentina ni Chile, le pertenece a tanto territorio. Hay un criador, hay un Denichen, hay un Tachau que es dueño de ese espacio territorial. Felipe, tengo la miel. Ojalá mañana podamos juntarlo. Hay que hacer milato. Hay que pedir. Pedir mucho nuestro lefone, nuestro rego, nuestra roca. Tener un poco de empatía, como dicen los huincas. Como dice la sociedad no mapuche. No vivimos esa situación. Pero ¿cuán lejos estaremos de esa situación? Porque la avaricia, no de los... Como dijo la Lamien también, un par de serviles del poder político y económico extranjero, porque esas tierras que están reservando, que las quieren para los argentinos, les mienten, peña Lamien. Y no nos garantizan los gobiernos, ningún gobierno, ni el de aquí la provincia, ni el nacional, no nos garantiza nada, peña Lamien. Nosotros nos garantizamos el espacio territorial con la lucha, con la rebeldía, peña. Bueno, seguíamos en vivo desde la Plaza San Martín. Estábamos escuchando recién al ronco Carlos Currinca acá en la plaza, y alrededor de 100 personas que se va llegando, va gente de a poco. Se escucha muy claro, Yanka, y muy fuerte y muy conmovedor todo. Buenísimo. ¿Sigue ahí? Sigue gente hablando, girando la palabra. Bien, te proponemos seguir, si podés, seguimos desde ahí. Sí, obvio. Dale, perfecto, sigamos. Los que lideran son originarios de distintos puntos del país, de las distintas etnias que habitan en el país. Esta situación que estamos viviendo nos preocupa a todos los pueblos originarios del país. Vienen por nosotros primero. Nuestros hermanos, otras etnias, reconocen que el pueblo mapuche siempre se le paró al Estado y peleó por su derecho. Vienen primero por nosotros para quebrarnos y después ir por el resto. Esto genera una, lo que está pasando genera una preocupación general en todos los pueblos de Argentina. Tenemos que decir que nosotros preparamos un proyecto que resolvería los problemas territoriales de toda la Argentina. Proyecto que no lo quieren trabajar los funcionarios. Ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senado quieren trabajar el proyecto de propiedad comunitaria. La política de Estado es no resolver el tema territorial. Más allá que lo hemos insistido, le hemos pedido, tenemos un acampe frente a la Casa Rosada hace más de un año y ocho meses. pidiendo diálogo con el Estado y no lo quieren hacer. No quieren hablar con los pueblos originarios. Es tremendo lo que está pasando, hermano. Es tremendo. Hacemos un llamado a todas las organizaciones originarias del país, a todas las personas de buena fe, a todas aquellas organizaciones que están dispuestas a apoyarnos, que respalden, que hagan declaraciones de repudio al accionar del Estado. Porque esto es el principio de algo peor. Esto es el comienzo de algo que, de una política de Estado que quieren doblegarnos, someternos aún más, no reconocer nuestros derechos territoriales. Es penoso que, lo que decía el Lonco, que una de nuestras lamien tenga que estar dando a familia en una situación así. Tanto que hablan de ayudar a nuestra lamien, a nuestras mujeres, y hacen eso, la metieron presa, la llevaron a Buenos Aires ahora. La apartaron del territorio. Y niños andaban corriendo, andaban escondiéndose de las Fuerzas Armadas en el campo. Con miedo. Hasta alta hora de la noche andaban. Esto no puede ser. No tenemos que permitirlo. De alguna manera tenemos que organizarnos pacíficamente, pero hacer escuchar nuestra voz. Bueno, reitero, un llamado a la unión de todas las personas de buena fe y todas las organizaciones. Dejemos de divisiones internas entre pueblos, dejemos todas estas divisiones, que, si hay alguna, dejarla a un lado. Todo apuntar para el mismo lado, con Quiñer Requisual. Todos juntos, encaminando la fuerza hacia un sentido. Bueno, esas son las palabras que le quería compartir. Un llamado a la unión. Muchísimas gracias. Escuchamos a Nacho Ferretía, parte de la organización de vecinos sin techo y por una vivienda digna. Escuchamos, Yanka, ahí estamos. Bueno, buenos días a todos, o los días que se puedan, pero entendiendo de la fuerza que acá constituimos, entre todas, entre todos, vengo a sumar la voz como vecino sin techo, vengo a sumar la voz desde mi persona y como organización colectiva que nos hemos aliado al pueblo mapuche, que hemos entendido y apoyado la lucha por un derecho no reconocido o que están los papeles, pero que hay que hacerlo valer y meterle vida, meterle lucha. Y parte de eso es la realidad del barrio intercultural, con todas los ruidos, con todas las contradicciones que pueda tener el barrio, pero somos parte del territorio, reconocemos el territorio comunitario, reconocemos la plena potencia del pueblo mapuche, aprendiendo diariamente en todo esto. Nos duele en el alma y hablamos desde ahí, desde el corazón. Se hace política desde ese lado, como para acercar la fuerza que tenemos, como para acercar la plena hermandad que nos suma a esta lucha por la vida, y agradecer eso, que como en este territorio que nos habla el Mapudungún, es pleno aprendizaje sumarnos a la lucha. Así que acá estamos. Bueno, no, solamente quería decir, agradecer al pueblo mapuche que nos reciba, porque yo me siento mucho más mapuche que Winca, no importa el color, no importa nada, agradecerles y saber que estamos con su lucha, porque ustedes conservan el espíritu, es nuestra última esperanza. El Winca está muerto, solo sabe comerciar, paga, compra, nada más. Nosotros queremos estar con el pueblo mapuche, solamente eso, les agradezco con todo mi corazón, nada más. También, buenos días, Lonco. Muy bueno que nos hemos convocado tanta gente. Creo que somos muchísimos más que otras convocatorias que hemos visto desde los espacios de la derecha contra el pueblo mapuche y contra todos, contra todo el pueblo. También agradecer infinitamente, siempre agradezco y hablo desde la plurinacional también, la plurinacional Avia Yala, que estamos hoy acá compartiendo con los Güeñuy, con los hermanos mapuche. Siempre agradecemos estar en un territorio de un pueblo originario y en este caso en San Martín de los Andes nos toca estar con el pueblo originario mapuche. Espiritualmente nos sentimos muy ligados, como decía la vecina recién, porque entendemos que el territorio de por sí tiene un espíritu mapuche, un espíritu que nosotros, como no mapuche, no terminamos de entender, porque nacemos y nos desarrollamos con otra cultura que nos oculta lo más importante del ser humano, que es nuestro espíritu, la sabiduría de la tierra, de la unidad del cielo con la tierra, con lo que está debajo de la tierra, con los animales, con el agua, con las plantas, esa sabiduría que sí tiene el pueblo mapuche. Nosotros como plurinacional denunciamos y esperamos que el gobierno nacional, el provincial, el local, tomen nota que lo que se está cometiendo es una criminalidad. Yo no tengo dudas en hacer uso de esta palabra porque es un crimen. Hay personeros en nuestro país que todavía no se dieron cuenta que pasaron 140 años. El pueblo originario mapuche no es el de 1850, 60, 70, que combatió para que no pasara lo que les pasó, pero los otros venían con armas. No es que les faltó coraje, no es que les faltó decisión, los otros venían con armas a matarlos, y lo lograron, en la mayoría de los casos los lograron, y estos personeros que hoy siguen viviendo, porque todavía, repito, no toman nota que pasaron 140 años, se creen que el pueblo mapuche, que los pueblos originarios de toda la República, el mapuche en nuestro territorio, siguen estando solos, desvalidos, sin ningún espíritu fortalecido. Y hoy nosotros vemos que están más fortalecidos que nunca. Es cierto, cuando los Güeñuy, cuando los Lamien nos dicen que para ellos la generación de miedo, atropello, amedrentamiento, negación, como han hecho, no los vuelve para atrás, porque lo vemos, los va hacia adelante, les da más impulso, más espíritu, porque estoy convencida, y es cierto, que sus antepasados, sus ancestros, los están guiando, porque lo dijeron hace 140 años y hoy están acá presentes. Estamos convencidos, yo estoy convencida, y todos tenemos que tomar conciencia de eso, vecinos de San Martín. Tenemos que seguir acompañando. Y es cierto lo que dicen las Lamien, no lo hagamos solo por las redes, pongamos el cuerpo, porque no perdemos nada, al contrario, ganamos. Porque lo que le hacen al pueblo mapuche nos lo van a hacer a nosotros. Nos va a pasar como dice Bertolt Brecht, nos van a venir a buscar, pero nosotros vamos a estar en nuestra casa sin movilizarnos y nos van a ganar si hacemos eso. Tenemos que, de alguna manera, de muchas maneras, hacerle entender al gobierno nacional, a estos déspotas, que no fue con esa intención que muchos los votamos, pero que se están haciendo cada vez más de derecha, que no pueden contar con el pueblo argentino ni con el pueblo mapuche para volver a tener una dictadura militar. Y con los pueblos originarios. Sí, señora, con todos los pueblos originarios en nuestro país. Eso. Quisiera de alguna manera poder compartir y aportar en esto, en que no vienen solo por el pueblo mapuche, vienen por todos, porque estos señores no tienen espíritu, lo mataron a su espíritu, entonces solo piensan en términos de criminalidad. No lo debemos permitir, que sepan que nunca más era nunca más. Buenas, escuchábamos a la vecina Ana Broshi, que se acercó a dar sus palabras también dentro de lo que es esta ronda de conversatorio que se ha armado. Sí, ahí también la escuchábamos, Yanka, no sé, contanos cuántos vecinos, vecinas se han podido acercar, sigue por ahí la ronda. Acá sí sigue la ronda, habrán alrededor de 150 personas, se estuvo hablando de mañana volver a movilizarse, a autoconvocarse. Bien. Ahora se están organizando. ¿Yanka, sigue? ¿Va? ¿Continúa? Se siguen acercando a la mía a hablar, sí. Ah, bien, bien. No sé cómo está. Si querés, seguimos. Si no, vamos cerrando, como vos digas. ¿Cómo estás? Vamos a hacer algo que no se hace en vivo, pero nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo estás de batería en ese teléfono? Ah, a ver. A ver, es fundamental, porque si no... Tenemos dos barritos. ¿Tenemos dos barritas? Yo diría que sigamos un poquitito más entonces. Bueno, ahí se acercó otro también, no, ahí me acercó. Dale, dale. Gracias. Donde muchas veces en la escuela nos dijeron que la ocupación del territorio era bien hecho porque era para el progreso, pero ¿progreso para quién? Para unos pocos y desprogreso para nosotros. Donde este Estado argentino está fundado base a un genocidio a los pueblos originarios, a todos los pueblos originarios. Donde han violentado todos los tratados que han hecho. Donde este Estado argentino, como el Estado chileno, fueron fundados hacia las otras colonias europeas, las colonias yanquis, también de aquí, que hoy en día está empujando nuestros territorios. Lo que ha pasado en Huincul, gran parte tiene el Estado, porque está Parque Nacional, aquel territorio que le han quitado en la década del 40, donde tenían la escuela de formación de Parques Nacionales, porque el Estado argentino ha venido, primero que nada, con la conquista del desierto, fue ha venido con Parques Nacionales, donde muchos de los que somos pertenecientes del territorio hemos vivido ese atropello, y donde hoy nuevamente vemos, a través de este gobierno nefasto que es el que ha llegado como el gobierno del pueblo, que no es un gobierno del pueblo, sino es un gobierno de las élites dominantes de este territorio, donde llegan al poder con el voto popular de la gente, pero después gobiernan para unos pocos. Da tanta impotencia, tanta bronca, porque hace unos días atrás, cuando quisieron matar a Cristina, ese montaje que inventaron, muchos salieron a las calles, pero hoy están todos callados, los medios monopólicos. Hoy no habla C5N de lo que está pasando en el territorio, porque están tapando. Y aquí los políticos, y aquí muchos están callados, porque son cómplices, porque son miseria igual que los otros, porque son basura igual que los otros. Este gobierno de Fernández, cuando llegó, dijo que venían, que los argentinos venían de los barcos. Y quedó claro. Y hoy a Huincún no han llegado un barco y se no han llegado los aviones a reprimir a esa familia. Tengo mucho dolor, Peñi Pulamien, Pugenuy, porque he compartido con ellos en ese territorio. He estado con ellos en ese territorio, en el rego de esa marcha que se ha levantado luego de 150 años. Donde a través de la religión esta, que no es religión, sino sometimiento a lo que es el catolicismo, han callado, han matado nuestra espiritualidad. Dios no quiere que nos volvamos a despertar con nuestra espiritualidad. Pero no van a poder. No van a poder callarlo. Pues nuestros Cuifique Cheyenne, nuestros Nehuen, los seguirán levantando, los seguirán acompañando. Y todos esos niños que han nacido ahí en Huincul, esos huichafes, vienen acompañados de la Mapu, vienen acompañados de los Huincul, vienen acompañados de cada Nehuen, de cada huichafe que dejó derramó nuestra sangre allá en la conquista del desierto. No hay que tener miedo. Hay que seguir enfrentando este sistema. Este sistema capitalista, opresor, al que lo tiene a todos rehenes. Porque somos todos rehenes de ese sistema. Estamos todos sometidos. Donde han hecho dueños de nuestra vida. Donde hay que laburar 60, 70 años para ello. La impotencia, la bronca. Y también da mucha bronca con muchos dirigentes de nuestro pueblo, dirigentes políticos que hoy en día no se ven, que están callados, que están escondidos, porque le dieron favores a estos representantes de estos estados, porque transan nuestros derechos, y por eso estos estados son capaces de hacer estas cosas que hacen, porque tienen esos mapuches, como le llaman, mapuches pasivos. ¿Qué mierda va a ser pasivo si le llenan los bolsillos de guita? Negociando nuestros derechos, nuestros territorios, o entregando nuestros territorios a terceros, como estamos pasando aquí en la comunidad Curruinca. Y donde el Estado ahí sí apoya a esas cosas. Ahí sí apoya. Apoya que se sancionen las comunidades, que se echen para atrás asambleas. Tenemos que seguir adelante, Peña, acompañando a la Juvenil, a la Mache, sí, dale todo el Nehuen, a la Mache Vigiana. Este es un comienzo, Peña, si nosotros dormimos, porque van a ir por los otros territorios. No nos podemos quedar tranquilos. Si hoy es Huincul, mañana van a ser los otros territorios que están en uso de recuperación. Tenemos que despertar. Tenemos mucho dolor porque compartimos con cada familia de esas. hemos tenido la posibilidad de estar con ellos, acompañando. Y no es lo que te ven el medio, los medios monopólicos que son terroristas. Terroristas del Estado, el que te viene con las armas. Ese es el terrorismo que están viviendo. Terrorismo de Estado tenemos. ¿Por qué carajo Hernández no manda a desalojar el agua escondida donde está Lewin? ¿Por qué no? Porque son los que le financian las campañas políticas, los que le dan para poder llegar ahí. Seguramente que ellos fueron que pagaron a todos esos mugres que llegaron ahí a reprimir. Son los que tienen los gobiernos, porque los estados tienen los gobiernos. Tienen la justicia. Tienen todo a su favor los monopolios. Las élites tienen todo a su favor. Las leyes están hechas para ellos, no para nosotros, no para los pueblos originarios, no para gente común y corriente. Han violado todos los derechos, Peña, también. Eso nomás, tiene mucho uno para decir, pero no me quiero largar más. Mañú, Peña. Bueno, ahí mientras Yanka se va acercando, Yanka, ¿estás por ahí? ¿Seguimos en línea? Sí, acá estoy, perdón. Seguimos en línea. Vamos a marchar. Ah, bien. Se va a dar una vuelta y van a volver de vuelta aquí a la Plaza San Martín para seguir con... charlando, más que nada. Bueno, dale, entonces nosotros vamos cerrando, si te parece, porque la marcha no la vamos a transmitir. Claro. Ya que no es muy transmisible, si es que nadie no habla, ya se dijo lo que se tenía que decir. Seguramente luego de esa marcha y ronda que se haga... Saldrán resoluciones, sí. Uh-huh. Sería importante destacar que nos pasaron como información que la jueza de la causa, ahora te digo bien porque obviamente mi cerebro es limitado, Silvina Domínguez, Es vecina de San Martín de los Andes. La realidad, la información que nos pasaron, bueno, vecino, obviamente hemos cambiado los roles. Yo me vine al piso, la Yanka quedó, porque si no, no se va a entender mucho. Yo estaba en la plaza con Yanka, nos vinimos para acá, hubo rotación de compañeros, seguimos con la Mapu al aire. Y en el interín de todo eso nos pasaban que la jueza Silvina Domínguez vecina de San Martín de los Andes. Cierra la información ya que Silvina Domínguez era la jueza de Zapala, jueza que está subrogando el juzgado de San Carlos de Bariloche, porque la justicia es justa hasta que tiene ganas. Cuando se le complican los papeles, los jueces son bastante cagones y no suelen agarrar el juzgado al cual le pertenece. El juzgado de San Carlos de Bariloche ya había pasado por dos jueces, los cuales habían dejado de ser jueces justamente por todas estas situaciones que se dan en San Carlos de Bariloche, y agarró la subrogancia, la cobertura, pero sin el cargo realmente del juzgado de Bariloche, la jueza de Zapala. O sea, no solamente jueza de Zapala, sino que además subroga, o sea... se hace cargo también del juzgado de San Carlos de Bariloche. Parece que esa señora es vecina de San Martín de los Andes, así que sería bueno, si alguien tiene más datos, tener más información sobre esta vecina ejemplar que tenemos, que es capaz de desalojar a mujeres y niños, encarcelar a niños y deportar a mujeres a más de 1.500 kilómetros a una cárcel federal, ya que considera que el delito es federal, porque hay terrenos involucrados que son de la Administración de Parques Nacionales. Por lo tanto, el delito es federal. A Buenos Aires, a la cárcel de Seiza, una cárcel de mujeres, de una de las de máxima seguridad. Es extraño que una vecina que evidentemente se ve que no sabe de lo que es la convivencia y la interculturalidad tenga esas actitudes, pero bueno. Sí suceden y sí están entre nosotros, evidentemente. Por supuesto. Yanquita, vamos cerrando, ¿te parece? Vamos cerrando entonces, acá estoy viendo cómo se va la gente a marchar. Bien. Van partiendo por la avenida. ¿Para dónde van? ¿De qué río lado? Río arriba. Claro, avenida arriba. Muy bien, bien. Igual me gustó la expresión río arriba porque es exactamente así. Va contra corriente, sí. Exactamente. Yanka, te mandamos un abrazo, gracias por el móvil, nos estamos comunicando. Listo, buenísimo. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos. Beso, hasta luego. Ay, bueno, yo le saqué el dedo muy rápido, perdón, aquí estamos, yo me escuchaba así y a vos te escucho bajita, ahí estamos, bien. Mapu, bueno, mañana días agitado, ayer sus mañanas fue igual. Estuvimos estos últimos días cubriendo todo esto que tiene que ver con la violencia que se vivió el día martes, 4 de octubre, allí en Villa Mascardi. Escuchamos un montón de voces desde organizaciones sociales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro y de Neuquén, como bueno, también gente del territorio. Escuchamos a María Nahuel también, quien es tía de Rafael Nahuel, y muchas voces que viven todo el año, digamos, ahí, no como la vecina de la que hablabas hace un ratito. Pero sí, estamos en este momento con esta información. Por ahí, para agregar, bueno, en la Plaza San Martín, en esta convocatoria que se realizó en el día de hoy, desde el Trafculein, desde el colectivo Trafculein, allí se convocaron muchos vecinos y vecinas, desde las comunidades mapuches también. Pudimos escuchar las voces de Carlos Currinca, el Lonco Filosófico de la comunidad Currinca, de Luisa Cayún también, de la comunidad del Lof Cayún, y también algunos otros vecinos y vecinas integrantes de organizaciones sociales, vecinos sin techos también, y autoconvocados y autoconvocadas que se acercaron hasta el lugar. Bien, vamos cerrando, estaremos atentos a cualquier novedad. Me imagino que ya hay, bueno, hay un montón de pedidos de organizaciones y organismos y demás. Bien, parece que tiene casa de la Vega Chica. Mira. La señora, mira, bien, vamos teniendo más datos de esta vecina ilustre que tenemos en San Martín de los Andes. Bien, y ahí obviamente cualquier tipo de expresión por el teléfono que está repudiando a la vecina no ilustre que tenemos. Que bueno, ya está confirmado, es así. Y que sea cualquier barrio que sea, es territorio ancestral mapuche. Vivimos en un municipio intercultural declarado a través del Consejo Deliberante y del municipio de nuestra localidad, así que no sé cuántas más explicaciones también hay que decir para poder también que se entienda, digamos. A mí se me vino un tema de la cabeza, un tema musical que he usado una y otra vez, pero me parece de vuelta interesante, ya que el poeta que lo escribió es un ser de la provincia de Neuquén y después el rock se hizo cargo de hacerlo música. Me parece interesante, ¿no? Si no, en la última parte de la poesía dice algo así como que si nuestro sudor sirviera ya habría algún sudoructo, y no tengo ninguna duda que estos tipos tienen esa cabeza. De que primero hay que eliminarnos y después sacarnos lo que ha quedado de nosotros. Y la realidad es que es una pena vivir en un pueblo que sigue teniendo esa cabeza con vecinos, ahora ya confirmados, de este tipo. ¿Nos encontramos mañana? Sí, nos encontramos mañana. No sé cómo viene la mañana informativa, yo me colé. Seguramente primero con chocolate por la noticia. Después volvimos y somos iguales, no estamos de feriado, seguimos acá con la mañana informativa. Perfecto. Mapu, gracias. Muchas gracias. Nos encontramos, vecina, vecino, Lamien, Peñi, autoridades de las comunidades. Nos encontramos en la programación informativa de la 91.1 de FM Pocahuyo, de la comunitaria del pueblo. Suena el embudo. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar.